Tribunal Oral Federal de Jujuy por los juicios de lesa humanidad, se escuchó la ampliación declaratoria del imputado Mariano Rafael Braga, solicitado por la defensa en el marco de la causa sobre la desaparición de Julio Álvarez García por el delito de violación de domicilio y privación ilegítima de la libertad en calidad de coautor y homicidio agravado por alevosía en la calidad de partícipe necesario. También se escuchó al testigo Crisóstomo Ramos, ex agente penitenciario aportado por la Fiscalía. Fue el cuarto testimonio de Braga, buscando descalificar a numerosos testimonios que lo identificaron en el domicilio donde secuestraron a Pamperito García, en los lugares de detención y los familiares que lo vieron junto al coronel Bulacios cuando gestionaban la visita a los presos políticos. Crisóstomo Ramos, en tanto, no aportó demasiado, con recuerdos vagos de sus tareas. Pedro Tacacho, Radio Nacional Jujuy, la radio pública. El tiempo. En Formosa, temperatura 31 grados 8 décimas, humedad de 51%, el cielo está algo nublado. En Buenos Aires, la temperatura 29 grados 3 décimas, humedad 49%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Mañana es hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es hoy. Roberto Caballero, información, análisis y opinión. Mañana es hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es hoy. Es la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas, aquí comienza Mañana es Hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Mi nombre es Roberto Caballero, cuento con un equipo de lujo y paso a presentar ahora a mi compañero de todas las tardes, señor Marcos Cittadini. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bastante bien. Sí, ¿no? Bastante contento. Sí. Y bueno, a ver, vamos a contar, porque es nuestra alegría, seguramente lo escucharon recién en el boletín de noticias de la radio pública, pero si no, lo que tenemos para decirles es que el juez Horacio Alfonso dictó la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y ordenó que se levante la cautelar que beneficiaba al grupo Clarín Sociedad Anónima. Primer título de la tarde, vamos con los demás. Muy bien, otra masacre en Estados Unidos, al menos 27 muertos, entre ellos 18 niños, al menos, como decíamos, 27 personas murieron, entre ellos 18 niños, cuando dos personas dispararon sobre los estudiantes de la escuela primaria Sandy Hook de la ciudad estadounidense de Newtown. Uno de los agresores quedó detenido, el otro se habría suicidado. Susana Trimarco se reúne el lunes con la presidenta de la Nación. Aseguró que por Radio América que la absolución de los jueces y la desaparición de su hija es algo a lo que estaba previsto, que sabía que iba a suceder y que estaba acostumbrada a lidiar con estas mafias judiciales. Me voy a juntar con Cristina y voy a decirle todo lo que sé. Destrozos de hinchas de Boca. Berni apuntó al procesado jefe de gobierno Mauricio Macri. El secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, afirmó tras los incidentes generados en la zona del obelisco. Los destrozos fueron por una marcha de un club que dirige el jefe de la ciudad. El macrismo aprobó un impuestazo para la ciudad. La legislatura porteña aprobó anoche un paquete de leyes económicas y con una fuerte suba de impuestos y una reducción en partidas sociales. Scioli se mostró orgulloso por los logros de Cristina. En el marco del cierre del Congreso del Partido de la Provincia, el gobernador bonaerense llamó a cuidar los logros conseguidos desde 2003 y pidió seguir adelante con las políticas que nos plantea nuestra conductora, la presidenta. Acciones de YPF impulsan suba del Merval hasta el 8%. La empresa petrolera nacional, junto con Petrobras, experimentan una gran alza por la confirmación por parte de la compañía brasilera de la venta de sus activos. El TBPA en dólares gana hasta el 4,59%. Por su parte, las bolsas europeas cerraron con altibajos. El nivel de cortes de energía se va a reducir drásticamente. El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, aseguró que por los trabajos realizados sobre la red eléctrica es muy optimista, mientras que no haya atentados como el que investiga Ollarvide. Esto es lo que decía Julio De Vido. El Tribunal del Mar dará mañana el fallo sobre la fragata Libertad. El tribunal con sede en la ciudad alemana de Hamburgo leerá mañana el fallo sobre la fragata Libertad retenida en Ghana desde el 2 de octubre por un planteo judicial de un fondo buitre. Ping pong de noticias. Mañana es hoy. No te vayas de ahí, esto es un programa en vivo, así que en cualquier momento vamos a seguir ampliando la información alrededor del fallo del juez Horacio Alfonso, que dictaminó que la ley de medios de la democracia es absolutamente constitucional e hizo caer la cautelar que beneficiaba al grupo monopólico Clarín Sociedad Anónima. En un ratito nomás seguramente vamos a estar ampliando esta información porque va a haber novedades dentro de las dos horas del programa. Seguramente hay que ver qué pasa ahora, digamos, qué es lo que sucede con la Autoridad Federal de Aplicación y qué es lo que sucede también con la Cámara, si es que el grupo Clarín Sociedad Anónima apela a esta medida. Pero en momentos nomás vamos a estar profundizándolo. Ahora me voy con el señor Horacio Marmuré, ¿cómo estás? Para lo que me queda después de todo esto, ¿no? Vamos a hablar, obviamente, cuando me toca a mí, de algunas cosas que son agenda del fin de semana, espectáculos y demás. Entre esas cosas, tenemos que destacar que falleció el artista plástico Eduardo Pla. Después les voy a contar de quién se trataba. Hay una extensa agenda del fin de semana. Ayer el señor Roberto Caballero me dejó en la puerta del estadio River Plate. Es verdad. Predispuesto a ver a Madonna. Me fumé las dos horas de cola. Después les voy a contar de qué se trata este espectáculo, que hasta tiene su mención a la violencia de género y una espalda de Madonna tatuada. Mirá vos. Con tres letras. ¿Cuáles eran? E, B, corta. Ah, Eva. Muy bien, Mauro. Bueno, sabemos si el tatuaje es permanente o no. Así que hablaremos de eso y algunas cosas más. Si se me permite, después, Roberto, hablaremos de un poco más en extenso de esto de los tiroteos. Hay cosas muy, no sé si decir interesantes. Llama mucho la atención unas cuantas cosas de lo que sucedió en Connecticut. Hablaremos, digo Connecticut como decía el personaje de Capuzota. Muy bien. Connecticut. 27 muertos. 27 muertos, de los cuales son niños. Y hablaremos de Ryan Lanza, que fue quien hizo este tiroteo, que tiene en menos de dos horas unos 15 perfiles en Facebook de un montón de gente que se lo generó, desde el concepto para insultarlo hasta bromear. Y algunas cosas lo marcan como parte de la cultura de entretenimiento de los Estados Unidos. Eso, y encontrar un poco qué era esa ciudad, Connecticut. Y una cosa más es que en lo que va del año en los Estados Unidos hubo, con este, 9 tiroteos. ¿9 tiroteos en el año? 9 tiroteos. Cuando hacemos tiroteos es 9 hechos donde una persona entró y disparó, o alguien agarró y en los Estados Unidos disparó sobre más de una persona. O sea, masacres, digamos. Masacres. O sea, arriba de 2, 3, 4, 5 personas. Y después hay un montón, digo, porque lo que apareció es una lista que dice los peores 20, los peores tiroteos en los últimos 20 años. Y son un montón. Sí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No voy a hacer un análisis sociológico, le voy a dar datos. Bien. Y cómo se cubrió esto en los diferentes medios en los Estados Unidos. 18 y 12, y tengo que presentar ahora a Alicia Cuniverti, la voz de la radio. ¿Cómo Cuni? Estás, Roberto? La verdad, tardes. Muy contento. Me imagino que muchos de los que están escuchando también. Así bueno, que si te parece y quieren compartir la felicidad con nosotros, pueden llamar a los teléfonos que vos le vas a decir. Ahí está, 4999-8700 desde provincia 0810-222-0870 y también ya nos están escribiendo a nuestro Mañana es hoy, Roberto. Ya volvemos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. Comienza espacio publicitario. País. Una radio. Muchas formas de comunicarte. Muchas formas de comunicarte. Facebook, Twitter, página web o 0810-222-0870 y 4999-8700. Nacional. Nacional. Radio Pública. Radio Pública. Morgan presenta su edición 2013. Permitite el éxito. Asociate cada día con un grande. Agendas Morgan. Radio Pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 6 de la tarde, 13 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Con más de 40 millones de razones para festejar. Radio Pública. Nacional. Felices fiestas. Termina bien este año para empezar mejor el que viene. Con tus tarjetas Cabal de Banco Credicop, disfruta todos los viernes de diciembre hasta 30% de ahorro sin tope y cuotas sin interés en miles de locales de indumentaria, deportes y juguetes. Además, todos los jueves, 15% de ahorro en todas las jugueterías y librerías del país. Consulta todos los comercios adheridos en www.bancocredicop.coop. Y recordá que en Banco Credicop tenés los mejores beneficios con las tasas más bajas siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Tope de devolución promoción día jueves 150 pesos. Bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Búscanos en Facebook o seguinos en Twitter. Radio Nacional. Radio Pública. Un minuto, ciencia al día. ¿Puede un snack ser saludable? Investigadores de la Universidad Nacional de La Plata lograron un producto entero crocante a base de soja. En Argentina se consumen poco los granos de soja. El alimento que se logró tiene un sabor agradable y es fuente de proteína y calcio. ¿En qué consiste el proceso? Los granos son remojados y luego deshidratados. Finalmente son tostados. Y se elimina el factor antinutriente de la soja. No contiene azúcar ni sal agregada. Así el snack de soja puede mantenerse a temperatura ambiente. El doctor en ingeniería Sergio Giner trabaja en el Centro de Investigación y Criotecnología de Alimentos de La Plata. Llegamos a un producto que es estable, está desactivado, está cocido y al mismo tiempo tiene una gama de sabores a tostado, suaves, que enmascara o elimina el sabor a poroto, y creo que eso es lo que hace que en los ensayos de evaluación sensorial el producto está teniendo muy buena aceptación. El proceso de transferencia a la industria está en marcha. Permitirá que pequeñas empresas elaboren el producto en el lugar de origen y así aumentar el valor agregado a los cultivos. Investigación y progreso. Ciencia al día. Fin. Espacio publicitario. Mañana es hoy. Informándote siempre con la verdad. Y 16, bueno, se conoció finalmente la separación del jefe de la Policía Federal. Esto se produjo luego de los incidentes que hubo el otro día aquí en la zona del Obelisco. Mauricio Macri, jefe procesado del gobierno porteño, salió a acusar a Berni, ¿sí?, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, secretario de Seguridad, por los desmanes. Con lo cual, digamos, uno se queda un poco digamos, impávido, ¿no?, ante esta declaración del jefe de gobierno porteño. Yo, para aclarar el tema, lo tengo en línea en este momento al señor Berni. ¿Qué tal, Berni? ¿Cómo le va? Roberto Caballero y Marcos Cittadini nos saludan desde la Radio Pública. Buenas tardes, Roberto, ¿cómo está usted? Bien, un poco sorprendido por las declaraciones de el jefe de gobierno porteño en relación a los desmanes e incidentes que se produjeron el otro día en la zona del Obelisco. ¿Qué tiene usted para decir sobre eso? Bueno, sorprendido no estamos, porque es lo que nos tiene acostumbrado el jefe de gobierno, ¿no?, a no hacerse cargo de siempre evitar los problemas, no hacerse responsable de nada, nunca responsable de nada, y me parece que más allá de que la Policía Metropolitana tiene responsabilidad sobre la seguridad concurrente con la Policía Federal, no estamos olvidando que es un club, estamos hablando de concentración que armó el club, cuyo presidente tiene íntima relación con el jefe del gobierno de la ciudad, que tiene relación con la Barra Brava y por propiedad transitiva con el jefe de gobierno, que convocó a la marcha en la ciudad donde Macri es jefe de la ciudad, y en la misma ciudad que la Policía Metropolitana debería haber estado actuando, porque lo que se estaba generando era una controversia. Pero lo que sí le puedo asegurar, que lo único que no fue sorprenderme sus declaraciones, porque es lo que hace habitualmente. Me hubiera sorprendido si lo viera trabajando o haciéndose cargo de algo, ¿no? Bien, queda claro. Hay una pregunta de sentido común. Digo, el festejo era por el 12, el hincha de Boca. ¿Por qué no se hizo en la cancha? Bueno, ahí ya entramos en cuestiones políticas que hay que analizar. Yo lo que le puedo decir es que la convocatoria de la marcha se hizo desde la página de Boca, una página que es políticamente contraria a Angelici, que esa marcha tenía una convocatoria al Obelisco y de ahí a la Bombonera, y que obviamente había fuertes intenciones de que esa marcha del Obelisco nunca llegara a la Bombonera, porque se preveía manifestaciones en contra del presidente del club. Por lo tanto, los incidentes se produjeron en el momento de que la marcha estaba saliendo hacia la Bombonera, ¿no? Como Ajá. para impedir que esa marcha se hiciera. Así que bueno, estamos aportando todo lo que podemos aportar. Tenemos 28 detenidos, los jueces que están interviniendo por los diferentes delitos seguirán investigando y profundizando en la investigación, y será la justicia quien determine los responsables de esto que pasó hace dos días, ¿no? A ver, enfoco otro tema. Hoy estaba leyendo una nota del diario La Nación, que no sé si refiere a algo que es cierto, se lo quería consultar a usted. Dice que por otro tipo de incidentes, que fueron los incidentes en la Casa de Tucumán, usted tuvo una fuerte discusión con Capdevila, que habría sido la que derivó después en la renuncia de este comisario, que era el jefe de la Policía Federal. ¿Esto es así? Mire, en las instituciones verticales no hay discusiones. Se dan órdenes, se obedecen, se cumplen, y no hay posibilidad de discusión. Con el jefe de la policía, con el comisario general Capdevila, no tengo más que palabra de agradecimiento y reconocimiento por lo que hemos trabajado juntos, porque le hemos dado a la policía la mayor capacidad operativa, y no tengo más comentarios que hacer, más que decir que la renuncia fue por motivos personales y que no me corresponde a mí meterme en las cuestiones íntimas de cada uno, y será el comisario general quien dará o no sus argumentos. Yo hacia el comisario general Capdevila no tengo más que palabras de agradecimiento y reconocimiento. Queda claro. Otro tema que también yo ya vi cuál es su respuesta, pero quizá los oyentes no la conozcan. Dice que usted llegó el otro día a uno de los de los operativos, en realidad creo que fue el día de los incidentes allí en la zona céntrica, en una moto sin casco, y eso salió en todos lados diciendo: uy, Bernie llegó sin casco en una moto. ¿Esto fue así? No, la verdad que es una foto totalmente mal intencionada, pero muy mal intencionada, y no fue el día de los incidentes, creo que fue el día de ayer que hubo un tiroteo muy importante. Tiene razón. En el centro de la ciudad, donde había un delincuente y un policía herido, donde yo estaba trabajando como lo hacemos habitualmente, desde las 6 de la mañana en la ciudad. Estábamos a 4 o 5 cuadras del lugar, llegué corriendo cuando escuché la noticia en los tranquings de la policía. Trabajé conjuntamente con la médica del SAME, yo soy médico, cirujano, especialidad en la emergencia, atendí al delincuente que estaba en el piso, y cuando lo subimos a la ambulancia con el médico que venía en esa ambulancia, voy hasta la puerta de la ambulancia hablando con el médico, intercambiando opinión médica por el estado de gravedad que tenía el paciente, y en ese momento el chofer de la ambulancia me mira desesperado y me dice: por favor, correme la moto, que no puedo salir. Tenía una moto no dejaba salir la ambulancia. Ajá. Todo lo que hice fue correrla 2 metros. Y la verdad que el que sacó esa foto y puso ese título o lo hizo con mucha mala intención, es un mentiroso, o no sabe o fue a sacar una foto y no sabía de qué es lo que estaba pasando. Yo me inclino por la primera versión, ¿no? La mala intención, sí. La mala fe, digamos. ¿Cómo le va, Marcos? La mala intención. Mala intención. Y sobre todo la mentira, ¿no? Porque cualquier persona que estuvo ahí puede dar fe de lo que digo. Secretario, ¿cómo le va? Marco Cittadini lo saluda. Sí, buenas tardes. Vuelvo a este tema, a estas declaraciones de Mauricio Macri. Yo no le pido, obviamente, que usted haga una hermenéutica de lo que Mauricio Macri quiso decir, pero él en un momento habla de infiltrados. ¿Hay algún indicio que pueda tener el jefe de gobierno para decir esto? Digo, pues yo lo escuchaba a usted y se están haciendo recién las investigaciones. Sí, yo no lo escuché a Mauricio Macri lo que dijo, así que la verdad que no sé qué dijo. En relación a los incidentes, obviamente lo que dice es todo responsabilidad del gobierno nacional, digo, lo que hace habitualmente, no nos vamos a sorprender por eso. La última, por eso digo, sorprendernos sería que se haga cargo de algo. La última, y con esto ya lo dejo, ¿no? Porque mucha gente sí se reunió el otro día allí en el obelisco, lo que estábamos comentando recién, pero también es de destacar que unos días antes, el domingo, hubo más de 500.000 de personas en la misma zona, incluso en la zona de Plaza de Mayo, y no pasó absolutamente nada. Estos episodios que se vienen dando, como lo del obelisco o lo de la Casa de Tucumán, ¿hay, digamos, gente que está preparando o intenta preparar algún tipo de clima de violencia? Mire, lo del obelisco, y lo digo a título personal, sí, y será la justicia quien tendrá la palabra definitiva, pero la experiencia de años y años en la calle me dice que no tiene nada que ver una cuestión con la otra. Lo del obelisco fue una cuestión casi hasta diría política del club, más allá del 12 del 12, el día de la hinchada y las cuestiones políticas por las cuales se hicieron, política intraclub, ¿no? Claro. Ahora, lo que no tengo ninguna duda tampoco, pero ninguna, y no yo, sino cualquier argentino que vio las imágenes en la televisión, que hay un grupo que quiere instalar el caos, la violencia, el miedo, la sangre y el terror, porque no hay manera posible de explicar 3 horas de destrozo constante y tratar de llevar ese caos a la 9 de julio, donde estaba justamente 50.000 personas, como usted decía. Uh-huh. Claro, bueno, y eso se daba en simultáneo, ¿no? Y la verdad era un hervidero eso. Pero bueno, uno ve a veces las cosas por televisión. Ese día yo incluso salí a la calle, me sorprendió, porque había realmente un clima que no era el clima habitual, y que tampoco era el clima, digo, se ha movilizado la hinchada de San Lorenzo. Muchísima gente, 30.000 personas a la legislatura y no pasó nada. Ayer se movilizó la hinchada de Huracán, también a la legislatura, sí, y no pasó absolutamente nada. En este caso era muy raro lo que sucedió, y después incluso hasta los incidentes que hubo delante de Clarín, ¿no? Porque en Clarín fueron ahí un grupo de gente. Sí, en realidad ya, le vuelvo a repetir, habría 50-60.000 personas, sí, muchísima gente, como siempre, ¿no? Como uh-huh. sucede habitualmente, la gran mayoría familias con sus hijos, con los abuelos, con los bebés, y un grupo minoritario que en 50.000 personas, el 1%, póngale, son 500 personas borrachos, drogados, sí. ¿Y quién puede decirme que no existía la posibilidad de que estuvieran armados? Entonces, hay que ser muy cuidadoso cuando se hacen las evaluaciones. Y esto sin ánimo de chicana, o de obtener, digamos, como declaración una chicana, pero se la ve muy poco a la metropolitana. Sinceramente, yo no sé si es que está en otros barrios. Aquí por el centro realmente se la ve muy poco. Como secretario de Seguridad de la Nación, digamos, ¿qué es lo que ustedes ven en relación a esta fuerza nueva que impulsó Mauricio Macri? Bueno, con todos los escándalos bueno, que no conoce. No tan nueva, ya tiene unos anitos. Es verdad. No es tan nueva, tiene unos anitos en vigencia, y bueno, lamentablemente la veo en estas cosas, ¿no? Que lo colocan al jefe de gobierno en una situación de procesamiento, así que, pero bueno, por lo menos tiene suerte, usted la ve, yo la verdad, estando por el centro, no la veo. Berni, le quiero agradecer mucho por esta comunicación. No, por nada, te lo digo. Le mando un abrazo grande. Era Sergio Berni, el secretario de Seguridad de la Nación, bueno, aclarando obviamente algunas declaraciones que hizo Mauricio Macri, y en realidad, bueno, poniendo las cosas en su justo término. Digo, evidentemente, era una movilización de un club donde Mauricio Macri tiene una fuerte influencia, es la ciudad que gobierna Mauricio Macri, esta ciudad tiene una fuerza policial propia que podría haber trabajado, y finalmente, bueno, los hechos que todos vimos, ¿no? Este desmadre generalizado, dando su opinión, también aclarando el tema del no haberse puesto un casco para correr una moto ahí, que era, claro, dijo 2 metros, obstruía el paso de la ambulancia y la ambulancia tenía que salir rápidamente. Sergio Berni, no es habitual que habla relativamente poco, hoy lo tuvimos aquí en Mañana es Hoy, en un día de importantísimas noticias. La palabra está de nuestro lado. Mañana es Hoy. Marcos Citadini. Bien, ya está sabido, es sabido, el juez Alfonso entonces ha declarado la constitucionalidad del artículo 161 y del 45. ¿Qué dice el 161? ¿Se acuerdan ustedes? El 161 los es titulares de ¿no? licencia de los claro, sí. Exactamente, los titulares de licencia de los servicios y registros regulados por esta ley que a la fecha de su sanción no reúnan o no cumplan los requisitos previstos por la misma, o las personas jurídicas que al momento de entrada en vigencia de esa ley fueran titulares de una cantidad mayor de licencias o con una composición societaria diferente a la permitida, deberán ajustarse a las disposiciones de la presente en un plano mayor, en un plazo mayor a un año desde que la autoridad de aplicación establezca los mecanismos de transición. ¿Sí? Esto es uno de los temas. El otro es el artículo 45, que tiene que ver justamente con esta el 45 es el que fija qué cantidad de licencias se pueden tener, ¿sí? Ustedes lo conocen bastante y es largo, es extenso, lo estaremos recordando seguramente, pero recordar cuáles son estos dos artículos. El 45 es el que fija qué cantidad de licencias se pueden tener o cuáles son las limitaciones para ejercer determinadas licencias. El 161 es el que explica de qué modo hay que adecuarse si se está por encima de esas licencias. Estos dos son los que el juez Alfonso ha declarado constitucionales. Se dice que además ha ordenado que se levante la cautelar. Obviamente esto va a la Cámara, la Cámara de lo Civil y Comercial, ya hemos visto que tiene una cierta tendencia a favorecer sí. a uno de los contendientes legales, los litigantes de esta esta situación. Supongo que será rápida, pero bueno, no sabemos sí, Cámara, cuánto es rápido, ¿no? Cámara, que aclaremos, no tendría que tener en esta historia ni parte ni nada, porque en realidad esto tendría que estar en otro fuero, que es el contencioso administrativo, por la decisión de un juez jubilado al comienzo, sí, del amparo famoso, de la cautelar famosa, se le dio al Grupo Clarín, quedó allí en el fuero, en lo Civil y Comercial Federal. Pero no es esto, o sea, cuando el Estado está presente, el fuero es el contencioso administrativo, y acá está el Estado, está el Ejecutivo litigando contra una sociedad anónima, en este caso una sociedad anónima monopólica como es el Grupo Clarín. Por esas cosas de la vida, o no tanto, por cosas que son explicables en realidad por el poder de lobby de este mismo grupo y por la actitud y complicidad y connivencia de ciertos funcionarios judiciales, ha quedado en este fuero. Dentro de todo, hay que reconocer, en el caso del juez Alfonso, que ha decidido, como toda lógica sana indica, que es, si esta es una ley votada por mayoría parlamentaria, si la envía el Ejecutivo, si tuvo voto en diputados, si tuvo voto, es una ley constitucional, no se puede pensar que el resto de los poderes son ignorantes de la Constitución. En el caso puntual, incluso del fuero, en este caso Alfonso dice algo que para muchos es obvio. ¿Qué pasará con la Cámara? Y lo vamos a ver, vamos a esperar allí un rato. Lo que es cierto es que en este momento, en todo el territorio nacional, la Ley de Medios de la Democracia es ley. La Ley de Medios de la Democracia se aplica con todo el rigor en este instante. En minutos nomás vamos a tener seguramente novedades alrededor del caso. 6:30 de la tarde, nos vamos rápidamente a las noticias ahora en las voces de ¿quién? Alicia Universo. De Silvia Mila y Carlita Ruiz. Sí, si les parece, mientras al único nos saludamos. A ver, si nos saludamos, Maxi Grillo, deporte. Dame una cortita de deporte antes de irme a las noticias. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Lo más importante, me parece, en materia deportiva es la posible llegada de Carlos Bianchi como entrenador de Boca. Ah, ¿y ya está eso? ¿Mañana se define? ¿Pasado? Tenemos novedades, pero me parece que el lunes es la respuesta definitiva de Bianchi. ¿Tiene el celular de Bianchi? Tengo el celular, sí, que usted quiere que me mande algo. No, yo digo, porque como él tiene el de Dios. Recalculando. Ah, no. ¿Vuelve con Román? Es un tema que ahora vamos a explicar un poco. No es lo mismo. Bueno, nos vamos a las noticias ahora sí, de las 6:30 de la tarde. Ya dijimos, ¿no? Con la voz de quién. Sí, Mila y Ruiz. Y ya dijimos eso, entonces nos vamos y después volvemos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 29 grados 3 décimas, humedad 49%. Reiteramos, la justicia dictó la constitucionalidad de la Ley de Medios de la Democracia. El juez federal civil y comercial Horacio Alfonso declaró constitucional el artículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que había sido objetado por el monopolio Clarín, que rechaza cumplir con la adecuación de la norma votada en el Congreso hace 3 años. De esta manera, el juez convalida la constitucionalidad del artículo cuestionado por Clarín, que hace 3 años había logrado paralizar la aplicación de esta norma. Se resuelve entonces la denominada cuestión de fondo respecto de cómo tienen que adecuarse los grupos mediáticos sobre la cantidad de licencias que puede tener cada uno de ellos, y también se levanta la medida cautelar que favorecía a Clarín. En Buenos Aires, Gerardo Mazzocchi, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 29 grados 3 décimas, humedad 49%, cielo nublado. Argentina está informada. por la radio pública. No vuelvas solo. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy. 18:32 y bueno, mucha conmoción por la noticia. La ley de medios está plenamente vigente a lo largo y ancho del país. Y ahora me voy rápidamente a un móvil de la radio pública con Liliana Arias. ¿Qué haces, Liliana? ¿Cómo te va? Roberto, muy buenas tardes. Y uno a veces hasta quizás se exaspera, ¿no?, con alegría, pero obviamente aquí necesitamos ya la palabra oficial de quien es ni más ni menos que el titular de NAFTA, Martín Sabatella. Martín Sabatella, en principio, ¿cómo se tomó esta noticia de que parecería ser que ya no hay más cautelares y se finalizó el conflicto y que de más finalmente se va a poder aplicar la plena ley de servicio de comunicación audiovisual? Bueno, por supuesto, con muchísima alegría. Estamos muy contentos. Este, por supuesto, es un acto de justicia. Nuestra democracia necesitaba esta resolución. La ley es constitucional, lo acaba de decir el juez. Nosotros, por supuesto, partimos de la presunción de constitucionalidad de la ley. Estamos absolutamente convencidos de la constitucionalidad de la ley, pero ahora lo dice el juez. Y además también cesan todas las medidas cautelares. Por lo tanto, lo que ha planteado el juez es esto, es la constitucionalidad de la ley, el fin de todas las medidas cautelares, la aplicación integral de la ley. Así que, por supuesto, bueno, ahora vamos a ver bien el fallo y vamos a organizar los pasos para la aplicación de la ley como corresponde y como tendría que haber sido desde el primer día. Es una ley de la democracia, una ley que nuestra democracia necesita, que la libertad de expresión, el derecho de información, la libertad necesita. Y bueno, así que vamos a trabajar para la aplicación integral de la ley, ya con el fallo del juez que habla de la constitucionalidad. Antes de pasarle con Roberto Caballero, le pregunto, ¿se comunicó ya con la presidenta? Hablé con ella, sí. ¿Se puede saber? Bueno, obviamente compartiendo esto que yo les transmito. Te paso con Caballero, ahora. Martín Sabatella, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Martín, ¿cómo te va? Bien. Ahí, digamos, no fue el 7D, fue el 14D, hubo que esperar una semana más, pero este fallo un poco es la reivindicación de lo que había sido la fecha elegida como fecha límite, ¿no? Primero por la Corte Suprema y fecha límite de la aplicación en toda, sí, su extensión de la ley de medios en todo el país. Bueno, pero obviamente, lo dijo la presidenta, esperamos 3 años, podíamos esperar unos días más. Bueno, y esperamos una semana más. Uh-huh. Y lo que tenemos es una resolución del juez planteando, obviamente, la constitucionalidad, algo que nosotros sabíamos que era así, en el sentido de que siempre dijimos que la ley era constitucional, y en ese sentido, obviamente, partíamos de la presunción de constitucionalidad de la ley, pero ahora hay un juez que dice que es constitucional, dice que se terminen con las cautelares, por lo tanto, aplicar una ley de la democracia, y eso es lo que tendría que haber sido siempre y no fue. Pero bueno, como te decía, esperamos 3 años, esperamos una semana más, y hoy tenemos una ley de la democracia en plena vigencia, con un juez diciendo que es constitucional y con las medidas cautelares obviamente terminadas. Bien. Así que vamos a trabajar, vamos a leer bien el fallo, te digo con sinceridad, sí. Lo vimos hace 5 minutos acá, nos notificaron hace 5 minutos y lo vamos a leer bien y vamos a analizar el trabajo para la aplicación integral de la ley. Ahí, digamos, en relación a la cuestión técnica, ¿sí?, de lo que sería este fallo, entiendo que lo tienen que leer en profundidad, que recién se han anoticiado, pero una cosa concreta, digamos, puntual, esto ha sido un fallo de primera instancia, lo que sigue eventualmente, uno supone, podría ser una apelación del Grupo Clarín Sociedad Anónima. Eso, si sucediera, digamos, ¿qué efectos podría tener sobre este fallo de primera instancia? A mí, en principio, ¿vos sabés cuál es mi opinión? Me parece que, a ver, una cautelar sobre una ley de la democracia, donde aparte la Corte dijo claramente que no había riesgo para la libertad de expresión, nosotros somos muy críticos siempre. Y ahora me parece, ahora, habiendo un fallo ya de primera instancia de constitucionalidad, me parece que no correspondería una medida que suspenda la aplicación de una ley de la democracia con un juez que determina la constitucionalidad, ¿no? Por lo tanto, hoy, si siempre uno tiene que partir de la presunción de constitucionalidad de la ley, con un fallo del juez ya hablando, definiendo la constitucionalidad de la misma, me parece que se terminó la situación, listo. Me parece que ya está, ¿no? Bien. ¿Cómo? Aplicar la ley integralmente como corresponde, como nuestra democracia necesita, como nuestro país necesita y como definieron los legisladores cuando votaron por amplia mayoría esa ley. Bien. Martín Sabatella, muchas gracias por este diálogo con la radio pública. Gracias a vos. Hola, hola. Un abrazo. Chau. Chau, un abrazo grande. Era Martín Sabatella. Liliana, sí, estás ahí. Sí, mientras tanto, desde el edificio de Lasca, desde las alturas del edificio de Lasca, comenzaron ya a arrojarse folletas. Estos folletos que nos dieron el pasado domingo, sin más ir más muy lejos, bueno, pasa la gente, dice, aguante Sabatella, le gritan, estamos en la puerta de Lasca. Decíamos, estos folletos de esa día que la ley de medios es libertad, pero además muchos otros van a poder tener sus programas, hacer mejor radio y escuchar y ver mejor tele. Evidentemente hay mucha satisfacción, y era lo que se esperaba también desde Lasca, y sigue pasando la gente, le dice, sigue diciendo Sabatella, aguante Sabatella y aguante la ley de medios. Ahora bien, puedo decir una cosita chiquita. Sí, dale. Digamos, ley de medios de la democracia, ley de servicio de comunicación audiovisual. Ley de medios le puso Clarín. Bueno, está bien. Escúchame, Liliana, muchas gracias por la primicia, ¿eh? Se ve que nos estás mal acostumbrando con las primicias. Está feo, pero está muy lindo. Te mando un beso grande. Cabezo. Liliana Arias, una compañera ahí desde el móvil de la radio pública, en primicia, digamos, en exclusiva, las declaraciones, apenas conocido el fallo del juez Alfonso, de Martín Sabatella, el titular de la autoridad de aplicación de esta ley de medios de la democracia, o ley de servicio de comunicación audiovisual, para, en este caso, congraciarme con Liliana Arias. Así que muy buenas declaraciones, digamos, están leyendo el fallo, no es un fallo corto por lo que sabemos, pero lo concreto es que en este momento está vigente en todo el territorio nacional la integralidad de la ley de medios. Bien, ¿les parece que veamos cómo lo reflejan algunos medios, en este caso Clarín y La Nación, si les parece bien? Clarín ha puesto un último momento muy chiquitito arriba que dice: el juez Alfonso dictaminó la constitucionalidad del artículo 161 de la ley de medios y nada más, pero lo ha puesto. Y La Nación puso: para el juez Alfonso el artículo 161 de la ley de medios es constitucional y de esta manera el grupo deberá desinvertir. Este es el modo en el que los dos diarios lo están reflejando, La Nación bien. Y Clarín. Bueno, y para sacarnos las dudas, pero teníamos varios temas para charlar con él, lo habíamos coordinado hoy para este día viernes, tenemos a uno de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al doctor Raúl Eugenio Zaffaroni. ¿Cómo le va, Zaffaroni? Roberto Caballero y Marco Cittadini lo saludan desde la radio pública. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, bueno, lo estamos llamando, teníamos muchos temas y tenemos temas para hablar y tratar porque realmente fue una semana muy intensa y justo estábamos dando la noticia de este fallo en primera instancia del juez Alfonso. No sé si, bueno, estaba enterado o si se enteró ahí mientras estábamos conectándonos. No, recién, bueno, me enteré hace unos minutos, pero no lo leí, no me enteré de la noticia simplemente. Bien, hay una cosa, yo para encuadrar un poquito esto, porque también a nosotros nos sorprendió, estaba, digamos, habilitado el juez a en cualquier momento fallar, sí. Con lo cual nos tomó también de sorpresa. Pero esto tiene que ver con el famoso dictamen que hizo la Corte allá por mayo, ¿no?, pasado, que en un punto le dijo al juez de primera instancia que dictara un fallo de fondo sobre el asunto, ¿no? Sí, en realidad lo que trató de hacer la Corte fue de provocar que hubiese una sentencia, es decir, que el proceso siguiese el curso regular que tiene que seguir, ¿no? Sentencia de primera instancia, después si quieren apelación, después si quieren entrarán con el extraordinario, pero bueno, es decir, apartarnos de la práctica de las medidas cautelares, ¿no? Claro, yo leí declaraciones suyas en estos días sobre el tema de, ya las había escuchado antes también, ¿no?, sobre esta cosa de la repetición y del uso indiscriminado a veces de las cautelares. Sí, no me estoy refiriendo a este caso en particular, en general. Me estoy refiriendo en general, ¿no? Uh-huh. Las cautelares se generalizaron en materia de derecho privado, bueno, el embargo preventivo hay una contracautela, es una medida cautelar, se pide una contracautela, es más o menos normal eso, ¿no? Es decir, pero al transferir esto, y la teoría de las cautelares, yo creo que desde Carneluti hasta hoy no avanzó mucho, uh-huh. Y pasaron 70 años, pero al transferir del derecho privado al derecho público la práctica de cautelares y generalizarla, y bueno, se genera un problema bastante serio, ¿no? Que, bueno, no es lo mismo exactamente, no se puede en todos los casos exigir una contracautela, uh-huh. Es muy difícil regular las cautelares en esto, regularlas legislativamente, porque son situaciones muy, muy diferentes, ¿no? Entre proveer una prótesis o parar una obra pública, bueno, son situaciones completamente heterogéneas, ¿no? Claro, muy amplio, ¿no?, el abanico. Por eso que siempre las cautelares en derecho público tradicionalmente eran muy prudentes, ¿no? Y, bueno, a partir del Corralito se ha producido una especie de explosión de cautelares, uh-huh. Y bueno, con las con consecuencias que son bastante indeseables, ¿no? Porque... Ahora, yo le propongo una cosa, si nos abstraemos un poquito de este caso. Digo, yo para un poco hacer un poco de docencia con los oyentes y conmigo mismo, que no soy un especialista en derecho, obviamente. ¿Qué es lo que sucede habitualmente? Digo, ¿hay un fallo de primera instancia? ¿Después qué sucede? Digo, ¿se puede apelar eso y eso va a la Cámara? Fallo de primera instancia, hay una instancia de apelación, sí, ante un tribunal de alzada. Y ahí termina teóricamente el proceso normal. Uh-huh. Lo que luego hay es una instancia extraordinaria ante la Corte, normalmente, ¿no? El tribunal de alzada puede decidir en contrario al juez de primera instancia, por ejemplo. Por supuesto, sí, para eso se va a la alzada. Es decir, normalmente va a la alzada el que no está conforme con la sentencia de primera instancia. A veces pueden ir los dos y la sentencia de primera instancia le causa gravamen a los dos, ¿no? Claro. O sea, no están conformes ninguno de los dos con lo que salió. No está conforme ninguno de los dos, van los dos, pero normalmente va el que no está conforme. Generalmente suele ser una de las dos partes que no está conforme, va la apelación, se cubren las dos instancias. ¿Y eso es automático? La instancia de corte, sí. No, automático no, hay que, no, naturalmente que la parte tiene que, se notifica. Se notifica, tiene que interponer los recursos de apelación, cuidando la forma, ¿no? Claro. Pero eso, digamos, lleva unos días. No lo sé porque nunca estuve en esa instancia. Por suerte, digamos, no he judicializado demasiadas cosas en mi vida. Eso es una sana medida. Lo han dicho por un miembro de la Corte, de su jerarquía está mucho mejor medida. Todavía. Ha sido una sana decisión de vida. Pero eso puede durar días o puede durar horas también. Depende, digo. Normalmente son días. Ah, perfecto. Días. Bueno, doctor, si le parece, recorremos algunos de los temas de la semana, porque allí yo escuché a Susana Trimarco, hubo mucho revuelo alrededor de este fallo sucedido, ocurrido en Tucumán, alrededor del tema Marita Verón. Susana Trimarco. Bueno, es un fallo que, sí. Bueno, primero que todavía no hay sentencia, ¿no? La sentencia en el proceso penal, hay en algunos procesos penales, no en todos los códigos procesales, se emite primero el veredicto a sí. Los efectos de que el tribunal, bueno, dicen los que lo fundamentan así, a efectos de que el tribunal no puede ser influenciado hasta que desde que termina el juicio oral, ¿no? Se emite el veredicto y luego los fundamentos. La sentencia es el veredicto y los fundamentos. Es decir, el veredicto solo no es una sentencia, es una parte de la sentencia, ¿no? Ajá. Si se incapacitase alguno de los tres jueces en este momento, por ejemplo, o dos de los jueces, sí. Bueno, habría que hacer un juicio, un proceso nuevo, porque no hay sentencia, no terminó el proceso. Uh-huh. ¿A usted, digamos, le sorprendió el fallo? No, yo no había seguido lo seguí, lo que dicen los diarios, pero no conozco los detalles, ¿no? Nunca tuve el expediente en la mano, no sé qué pasó exactamente, ¿no? ¿Y ahí el procedimiento que sigue también una vez conocido? El procedimiento que se sigue ahí, naturalmente, supongo que los querellantes y el Ministerio Público irá a la Suprema Corte local, a la Corte Suprema de Tucumán. La Corte Suprema de Tucumán puede confirmar la sentencia, puede anularla. En caso de anular la sentencia, se haría un segundo juicio oral. Seguramente la defensa va a venir a la Corte diciendo que se implica un ne bis in idem. Uh-huh. En caso que la Corte diga que implica un ne bis in idem, no se haría un segundo juicio oral. En caso que la Corte diga que no implica un ne bis in idem, se haría el segundo juicio oral. La sentencia del segundo juicio oral también podría ir a la Corte de Tucumán. Y en caso que la Corte, y en ese caso podría llegar a la Corte Suprema. ¿Y eso en términos de plazos, de tiempo, cuánto sería? Bueno, no le puedo decir exactamente porque depende todo, son distintos caminos que le estoy diciendo que puede tomar el que puede seguir la causa, ¿no? Mm. Depende cuál sea el camino. Un segundo juicio oral, y bueno, no sé, depende del tiempo, ya ahí no conozco cómo funciona la justicia en Tucumán, ¿no? Doctor, ¿cómo le va? Marco Citadín, lo saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Quería preguntarle por esto mismo, pero digo en términos más teóricos, obviamente, no hablar de la causa en sí, porque una de las cosas que se dijo es que se iba a pedir la intervención del Poder Judicial tucumano. Digo, yo no le quiero pedir una opinión acerca de esto, porque es lógico que no me la puede dar, que tiene que reservar esa opinión. Pero en todo caso, lo que sí le quiero preguntar es, ¿en qué casos se tiene que dar algo como esto? Digo, una instancia en la que se decida intervenir un Poder Judicial de un distrito, con una provincia, por ejemplo. No, bueno, una intervención de un poder judicial de una provincia tiene que ser decidida por ley del Congreso, y es una medida bastante complicada. Es el gobierno federal que tendría que nombrar un interventor en el poder judicial de una provincia. O sea, es un mecanismo similar al de una intervención federal a nivel ejecutivo, digamos. Claro, se puede intervenir, hay discusiones, dicen que no se puede intervenir un poder aislado, pero de hecho históricamente se ha hecho. Creo que el último caso que recuerdo de esto ha sido Catamarca, si no me equivoco, ¿no? Hace unos cuantos años. Yo no sé si en el caso de Santiago del Estero hubo una intervención en el Poder Judicial. Parece que no. No, ahí lo que sucedió es que era un fiscal. Se intervino la provincia. Claro, era el fiscal Pablo Lanusse, que fue como interventor. Claro, pero interventor de la vez, ya interventor en los tres poderes, ¿no? Sí. Me parece que aisladamente creo que fue solamente, creo recordar Catamarca, no sé si me equivoco, estaría mintiendo. Hay opiniones que dicen que no se puede intervenir un poder, que hay que intervenir los tres, pero de hecho sí, la opinión mayoritaria me inclinaría a creer que dice que se puede intervenir un poder. De cualquier manera, esto, bueno, sería una situación de suma gravedad que tendría que discutirla el Congreso. Claro. Doctor, y hay otra cosa, digamos, hubo también, a partir de ese veredicto, un increyendo de declaraciones alrededor de el Poder Judicial, ¿no? Yo leí alguna declaración suya diciendo que el Poder Judicial no es una corporación. Creo que esto de alguna manera responde a lo que se estaba diciendo, sobre todo desde un sector de la política muy fuerte, muy intenso el debate. Y por otro también de que las presiones, ¿no? Bueno, entendámonos qué es una corporación. Una corporación tendría que ser una especie de ejército, ¿no? Una cosa orgánica, con una cabeza y que todos respondan a lo mismo. Nuestro Poder Judicial no tiene esa estructura, es un poder muy horizontal. Ahora, si con corporación se quiere decir que hay una especie de familia judicial que maneja todo, no es tan cierto. Los acontecimientos de los últimos días, las manifestaciones que se han hecho, todo, nos muestra que el Poder Judicial nuestro es bastante plural, hay opiniones para todos lados. De hecho hubo 200, ¿no?, funcionarios judiciales que salieron a decir algo contrario a otro tanto que había estado representado por una federación, ¿no?, de jueces o magistrados. Sí, incluso dentro de las propias organizaciones hay listas opositoras, hay elecciones, hay peleas, hay lucha por obtener la mayoría, en fin, y son listas y grupos que responden a distintas vertientes ideológicas. Es decir, ahora, puede ser que alguno tenga un espíritu corporativo más que otro. Eso es posible, sí, no lo niego. Eso es factible, pero que todo el mundo responda a una cosa que voy a encubrir a cualquiera, no, cuidado, eso no es así, no, que hay que defender porque simplemente porque es un colega, no. Eso no sucede, y de hecho hemos visto que en muchos casos, bueno, no se ha salido a la defensa de alguien porque sí, ¿no? Claro. Hablo también de... No niego que haya personas que se le ocurra o que tenga esa actitud, pero eso no es la actitud dominante, ¿no? Bien. Bueno, en eso coincide con el presidente, ¿no? El de la Corte, Lorenzetti, que ha salido a decir eso. Nosotros no somos una corporación, somos un poder del Estado. Sí, efectivamente. Si fuéramos una corporación, todo el mundo respondería lo que decimos nosotros, las cámaras tendrían que hacer lo que decimos nosotros, los jueces tendrían que hacer lo que dicen las cámaras. Y afortunadamente nuestro Poder Judicial no funciona así, ¿no? En la Argentina, por suerte, no tenemos ningún caso Garzón, ¿no? Que se haya separado arbitrariamente a alguien por razones ideológicas. Bien. Y por suerte tampoco tenemos nosotros la facultad de separar a un juez, ni tenemos ni mucho menos la facultad de condenarlo penalmente como el Supremo Español, ¿no? Ahí sí eso es una corporación. Claro, claro. Doctor, y también se habló mucho del tema de las presiones. ¿Usted se siente presionado? No. En este momento no, a lo largo de mi vida sí, eso, claro que he sentido presión. Sí, recuerdo. Yo fui juez en época en que pasaban las bombas por arriba, y las balas, etcétera. Sí, hace 40 años, hace 35 años, y claro que sentíamos presiones, no era broma. Quizá minimizo determinadas cosas demasiado por haber tenido esas vivencias, ¿no? Bueno, para algo sirven las vivencias, ¿no? Sí, creo que... Entre otras cosas, para armarse de una coraza ante eso. Digo, pero yo le preguntaba en relación a las presiones. Mucho hay un discurso, generalmente opositor de la oposición política, que habla de una presión política constante del Ejecutivo hacia la justicia, etc. Mire, la presión que se puede tener, yo creo que se puede hacer presión siempre y cuando se puede amenazar con algo. Y la amenaza que puede tener un juez, yo creo que el juez hoy le teme más a la amenaza de los medios que a la amenaza de los políticos. Como le decía hace un momento, no ha habido separaciones o remociones arbitrarias o ideológicas de jueces, y es muy difícil. El procedimiento de remoción de un juez que tenemos nosotros en la Constitución es bastante complejo. Bueno, y afortunadamente la vida institucional nos ha mostrado que eso no ha pasado. Pero digamos, sí, presiones mediáticas, ¿no? Lo que los políticos pueda decir, sea del oficialismo, sea de la oposición, es un político. Y el poder de amenazar con algo es un poder muy limitado. Ahora, en términos de medios, sí, es más complejo. En términos de medios, más complejo, porque ahí, qué sé yo, lo que dicen los medios me lo dice la señora cuando voy a la panadería. Claro. Entonces, cuidado, ahí es un poco más serio el asunto, ¿no? Sobre todo en lo que es la determinación de la agenda o el cierto sentido común, ¿no?, que tienen los medios en cuanto cierta a... Cierta cosa, y además, no sé, es una creación de realidad. El medio puede crucificar a alguien. Un juez normalmente no es una persona que tenga un manejo de medios, tampoco tiene mucha experiencia política como para manejarse frente a una agresión de esas, se siente afectado en su honor objetivo, digamos, en el prestigio social, en el trato de los otros. Eso sí puede ser una amenaza seria, ¿sí? Claro, claro. Una cortita ahí que tiene que ver con algo que yo desde hace un tiempo veo que está en la Constitución y nos aplica, es el juicio por jurados. ¿Qué opinas sobre eso? Mire, yo creo realmente que la Constitución sí tres veces establece que tiene que haber juicio por jurado. Pero por otra parte también la Constitución incorpora la Convención Americana de Derechos Humanos. Sí. Conforme a la Convención Americana, toda sentencia penal tiene que tener una revisión. O sea, una instancia revisora. Instancia revisora que no es la extraordinaria de la Corte, con esa no alcanza. Una instancia revisora ordinaria. Ajá. El problema básico que tiene el jurado, puede tener otros problemas prácticos, pero el problema básico constitucional es que no se puede revisar lo decidido por el jurado, porque el jurado, como es lego, dice culpable o inocente, no funda. Claro. Entonces eso no es revisable. Ahora, hay otras formas, y yo creo que no se puede interpretar la Constitución autocontradictoriamente, creo que hay que compaginar dos normas que aparecen contradictoriamente. Y sí, creo que hay otra forma, es el juicio con escabinos. El juicio con escabinos es un juicio con un tribunal que está integrado por jueces técnicos y por jueces legos, con lo cual hay control de la ciudadanía sobre lo que se decide. ¿Jueces con escabinos? ¿Sí se dice jurado? Claro, con escabinos. Son tres jueces técnicos y dos escabinos, que participan de la deliberación, ven cómo están discutiendo los jueces, lo que están haciendo, participan ellos, les hacen ver cosas y también participan de la sentencia, es un voto más, ¿no? Pero en última instancia, bueno, los jueces legos fundamentan y eso, los jueces técnicos fundamentan y eso permite que haya una revisión. ¿Eso dónde funciona? ¿Hay algún país donde Italia, eso...? Italia, por ejemplo, funciona. Ajá. Funciona mucho más en Alemania, en tribunales de menores, ajá, donde hay un pedagogo, un psicólogo, hay un jurista y un pedagogo, un psicólogo, ¿no? Ajá, y son experiencias que se podrían, digamos, desarrollar acá o por lo menos tomar para analizar y estudiar. Sí, el tribunal del escabinado existe en muchos países, sí. Es la primera vez que escucho el escabinado, por eso digo. Es una institución interesante porque al lado de los jueces técnicos están dos ciudadanos, ¿no? Doctor, y ahora vuelvo a una cuestión técnica porque me están acá haciendo esta pregunta varios oyentes a través del Facebook, ¿no? Vamos a, otra vez, le propongo que nos abstraigamos, no le pregunto por una causa en particular, ¿no? Sí. Hay un fallo de primera instancia. Si se apela, ¿la apelación tiene carácter suspensivo del fallo de primera instancia? Sí, tiene carácter suspensivo. Ah, en general, claro, tiene carácter suspensivo. Lo que, de cualquier manera, la... no torna abstracto la cuestión de la medida cautelar, porque la medida cautelar se ha extendido hasta la sentencia definitiva, que no es la de primera instancia, ¿no? Ajá. Sí. Son dos cosas separadas que habría que resolver, ¿no? Ahí le entiendo menos, pero a ver... Bueno, la medida cautelar que dispuso la Cámara extiende la medida cautelar hasta la sentencia definitiva. ¿Y esa cuál es, la de la Corte Suprema? Y bueno, algunos dicen que de la Corte Suprema, otros dicen que la de segunda instancia, depende, no quiero abrir juicio acerca de eso. Bien. Pero sí, la extiende hasta que haya sentencia definitiva, sí. Oh. De modo que esa cuestión se puede seguir planteando. Bien, bien. Bueno, nos hablamos de cualquier tema, ¿eh? Yo le pregunto así porque... En líneas generales, sí. En líneas generales la apelación tiene efectos suspensivos. ¿Sí? Bien. No estoy refiriéndome al tema concreto, sino en líneas generales el efecto de la apelación, ¿no? Bien. La última, ya para dejarlo, ha sido muy amable, doctor, lo veníamos buscando. Ayer estuvimos a punto de sacarlo al aire, digamos, pero estaba justo un discurso de la presidenta, que aquí en la radio pública transmite todos los discursos de la presidenta. Bueno, hubo declaraciones muy fuertes también de la presidenta en relación a la necesidad de democratizar el Poder Judicial. ¿Usted qué piensa alrededor de eso? Bueno, en líneas generales, se ha estudiado muy poco. En el país no se ha abierto un verdadero debate sobre ingeniería institucional judicial. Creo que la última vez que se debatió esto fue en la Constituyente del 94. Yo tengo un libro que publiqué por aquel momento. Es muy viejo el libro, por supuesto, está superado. Es viejo el libro, ¿no? Bueno, es un libro del año 94. Es viejo en el sentido de que pasaron demasiadas cosas desde entonces hasta ahora. Caramba, sí. Pero lo que apuntaba a eso era decir, bueno, ¿cuáles son los modelos de estructuras de poderes judiciales? No vamos a inventar la pólvora, ¿no? Uh-huh. Así como hay modelos de gobierno presidencialista, parlamentarista, semipresidencialista, semiparlamentario, bueno, en orden a poder judicial hay tres o cuatro modelos en el mundo, y bueno, hay que ver y hay que generar sobre la base de eso un modelo propio nuestro, hay que repensarlo un poco, y ver qué podemos hacer, ¿qué podemos hacer sin tocar la Constitución dentro del ámbito que nos da la Constitución, ¿no? Uh-huh. Y después tenerlo pensado también para cuando un día se haga una reforma constitucional, bueno, ver cómo vamos a articular esto. Yo creo que lo que tenemos ahora, lo que podemos hacer ahora legislativamente, repensar el Consejo de la Magistratura, regular mejor los concursos, en fin, todas esas cosas que se pueden hacer en el marco de lo que nos permite la Constitución, ¿no? Uh-huh. Doctor, le quiero agradecer mucho esta comunicación con la radio pública. Al contrario, a sus órdenes. Un abrazo. Hasta luego. Era el doctor Raúl Eugenio Zaffaroni, integrante de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, hablamos sobre varios temas, por supuesto, en el medio de la información quizá más relevante de la tarde, que fue el fallo de primera instancia del juez Alfonso, dando por constitucional la ley de medios de la democracia. Obviamente, quizá esto en algún momento llegue a la Corte, con lo cual Zaffaroni no podía hablar específicamente ni de esta causa ni de este tema, pero creo que nos dio a entender, varias cosas en relación a esto, sobre todo tomando como modelo un caso abstracto, ¿sí? ¿Qué cosas dijo alrededor de esto? Que bueno, hay un fallo de primera instancia, eso se apela, esa apelación puede tener carácter suspensivo, y hay una discusión jurídica, como siempre, la mitad de la biblioteca para un lado, la otra mitad de la biblioteca para el otro, si es el fallo definitivo, es aquel que se da en la Cámara, es decir, en el Tribunal de Alzada de la Segunda Instancia, o definitivamente en la Corte Suprema de Justicia. En ese punto también lo que dijo es que, ahí sí, ya refiriéndose a un tema más concreto, que era el tema, obviamente, de Clarín, y eso dice que, bueno, el efecto de la cautelar, ¿sí?, seguiría vigente hasta ese fallo definitivo, según resolvió en su momento la Sala 1 de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal. Así que, bueno, hay que estar atentos. Por eso recién hablamos con Sabatella, está leyéndose el fallo, a ver cuáles son los argumentos que ha tenido Alfonso. Y, bueno, estar cautos ahí en cuanto a cómo continúa esto. De todos modos, esto es una gran noticia, porque es el primer fallo de constitucionalidad en primera instancia. Es una gran noticia porque la discusión estaba alrededor de esa constitucionalidad, solo para el Grupo Clarín, digámoslo, porque el resto de los grupos ya están todos con propuestas de adecuación. Así que se ha avanzado y se ha avanzado muchísimo. Y ha sido un día en ese sentido muy, pero muy positivo. 7:00 p.m, nos vamos ahora a las noticias aquí en la radio pública, en las voces de quién, Cuni. De Silvia Mila y de Carla Ruiz, y después... Y después, el editorial. Seguimos. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, temperatura 28 grados, 3 décimas, humedad 49%. En Neuquén, la temperatura 26 grados, 6 décimas, humedad 14%. Comienzan a expresarse las voces que celebran la constitucionalidad de la Ley de Medios de la Democracia. El empresario Osvaldo Papaleo celebró el fallo del juez Alfonso que declara la constitucionalidad de la Ley de Medios. Primero porque es una cuestión muy importante, que es una instancia judicial que falló a favor de la ley, del fallo, eso estamos esperando, que creemos que va a ser así, pero bueno, siempre la expectativa del cliente de la realidad. Papaleo ofreció una charla junto a su hermana Lidia Papaleo de Graiver sobre la causa por la apropiación de papel prensa en la Universidad de Periodismo. En La Plata, Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la radio pública. Con una misa en Tucumán se recordará a Marita Verón. Se llevará a cabo una misa en la Basílica de la Merced, en San Miguel de Tucumán, por el cumpleaños de María de los Ángeles Verón, Marita Verón, quien cumpliría años en la presente jornada. Susana Trimarco convocó a una misa para la tarde-noche de la jornada de Tucumán, donde no solamente se pretende recordar a María de los Ángeles Verón, quien desapareció un 3 de abril del 2002 de la capital tucumana, sino también repudiar el fallo de los tres jueces tucumanos que decidieron absolver de culpa y cargo a los tres imputados en el proceso que se llevaba adelante en Tucumán desde el pasado 8 de febrero. Se espera la presencia de diferentes referentes sociales, políticos y organismos de derechos humanos para acompañar a Susana Trimarco en la misa de esta noche. Ramiro Rearte, Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, la radio pública. Internacionales. La policía estadounidense confirmó 28 muertes en el tiroteo ocurrido en una escuela de Connecticut. Entre las víctimas del hecho se encuentran 20 niños y el propio asesino. Las autoridades policiales precisaron que 18 de los niños fallecieron en el mismo colegio y que otros dos murieron en el hospital al que fueron trasladados. Tanto otros 6 adultos fallecieron en la escuela, entre ellos la madre del asesino, docente del establecimiento. El tiempo. En Neuquén la temperatura 26 grados 6 décimas, humedad 14%, cielo algo nublado. En Buenos Aires temperatura 28 grados 3 décimas, humedad 49% con cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Comienza Espacio Publicitario. www.radionacional.com.ar. En Internet también. La radio pública. La radio pública. radionacional.com.ar. Regalá libros, regalá mitomanías argentinas, cómo hablamos de nosotros mismos. El nuevo libro de Alejandro Grimson, publicó Siglo XXI. Invirtiendo en Argentina, estás ayudando a los argentinos. Las empresas argentinas son uno de los motores del crecimiento. Por eso, con más inversión, pueden dar más trabajo y más oportunidades. Si te preguntás cómo invertir en estas empresas, hoy tenés muchos instrumentos financieros que te dan rentabilidad. Además, para que estés tranquilo, cuando vos querés, podés disponer de tus fondos. Otro dato fundamental es que no necesitas tener mucha plata para invertir y es más fácil de lo que crees. Hay varias posibilidades. Obligaciones negociables, acciones, fondos comunes de inversión, cheques de pago diferido y fideicomisos financieros. Si tenés dudas, podés entrar a www.invertir.gov.ar o llamar al 0800-333-2683. Comisión Nacional de Valores. Presidencia de la Nación. La radio. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 7 de la tarde. 6 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Identidad Nacional y Radio Pública. Buenas razones para brindar. Página 12 presenta en dos DVDs la miniserie Volver a Nacer. Discúlpame, perdóname. La historia de dos hermanas nacidas en cautiverio, apropiadas por los represores y entregadas a dos familias diferentes. El duro pero inevitable camino de la identidad. Para que puedas quererme. Volver a Nacer. Este domingo, el DVD número 1 con Página 12. Compra opcional, $25. La información del país y el mundo tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. Periodismo en estado puro. Una sociedad sin monopolios informativos es una sociedad que va a ser mejor. Si esos monopolios informativos ya los empezamos a desarmar dando más voces, estamos ganando la partida. Hoy Más Que Nunca. Con Eduardo Anguita. A mí que termine el 7 de diciembre del 2012, del 2013 o del 2014, no es que no me importe, me importa menos que el hecho sustantivo. El hecho sustantivo es que ya hay ley y ya hay un fallo de la Corte. Hoy Más Que Nunca. Lunes a viernes de 7 a 9 por Nacional, la radio pública argentina. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Fin espacio publicitario. La palabra tiene forma de opinión. En Mañana es Hoy. Con Roberto Caballero. 19.08, bueno, la editorial es una editorial en caliente porque acabo de recibir el fallo del juez Alfonso y estaba tratando de leerlo, estaba tratando de entender, digamos, sus fundamentos para declarar lo que uno ya suponía que era la constitucionalidad de la ley. Obviamente rechaza, ¿sí?, las presentaciones hechas por el Grupo Clarín, rechaza sus argumentos y da por sentado que la ley es aplicable. ¿Qué va a pasar de acá en más? Por supuesto que esto es una gran noticia, una grata noticia para todos los que defendemos, ¿sí?, esta ley de medios, que es la ley de medios de la democracia, y esto para remarcar que en realidad no es la anterior, que era la ley de radiodifusión de la dictadura genocida, ¿no? Digo, esta es la primera ley que se hace enteramente en democracia, con participación popular, con cientos de foros a lo largo y ancho del país, con mucho debate parlamentario, con el apoyo del oficialismo y de la oposición. Realmente una ley de lujo en cuanto a procedimientos y en cuanto a resultados, ¿no? Entonces, la expectativa que ha generado es que también pone en tensión, ¿sí?, a todo el sistema institucional, porque evidentemente hay un grupo, el Grupo Clarín Sociedad Anónima, un grupo monopólico, que trata de evitar la aplicación de esta ley impulsada por dos poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo, y ahora, en un fallo de primera instancia, que es el del juez Alfonso, también, digamos, por el Poder Judicial, en este estamento, que es el primer escalón, ¿sí?, de algo que es en realidad un poco más largo. Y eso es lo que yo quería comentarles. Este es el fallo del juez Alfonso, declarando la constitucionalidad de la ley, tal como en aquel dictamen de mayo la Corte le había exigido, tanto al juez Alfonso como a la Sala 1 de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal, que no se podía dilatar más el tiempo, que ya 3 años y pico de cautelar era demasiado. En una lógica, para mí, digamos, bastante laxa, porque me parece que la Corte en ese punto se acordó un poco tarde, pero también es cierto que son los tiempos que habitualmente tiene la justicia. Recién hablábamos con el doctor Zaffaroni y la verdad que ni él se animó en un momento, digamos, a decirnos un plazo, por ejemplo, con el tema de la causa de Marita Verón, ¿no? Porque las idas y vueltas que tiene generalmente la justicia son de otro tiempo, no son los tiempos que nosotros, común de los mortales, en esta sociedad en la que vivimos, en el tiempo en que vivimos, uno quisiera. Son más largos, son más extensos. En el caso de la ley de medios todavía era un poco más grave, porque en realidad la cautelar amenazaba con extenderse casi más allá de lo que es un mandato constitucional del presidente, que es la cabeza del Poder Ejecutivo, ¿no? O sea, un presidente dura 4 años, una cautelar no puede durar la misma cantidad de tiempo. Con lo cual, en el dictamen de mayo, la Corte le dice al juez de primera instancia, le dice a la Cámara, señores, resuelvan, no se dilata más esto. En la resolución que hizo la Sala 1, hace muy poquito tiempo, digo, la sala está tan cuestionada, con integrantes recusados, que a su vez se resolvieron no ser excusados por los propios colegas, la Cámara esta, que parece realmente muy permeable y muy porosa a los deseos y los argumentos del Grupo Clarín Sociedad Anónima, dicta un fallo que extiende la cautelar hasta que haya sentencia definitiva. Y luego, hoy, apenas 7 días después del 7D, esto vendría a ser como un 7D recargado, ¿no? Porque hoy es 14 de diciembre, es 14D, sale el fallo de la constitucionalidad dictado por Alfonso. ¿Qué es lo que va a suceder de acá en más? Bueno, evidentemente el Grupo Clarín Sociedad Anónima va a apelar. La que va a tener que resolver sobre esa apelación es esta misma sala de la misma Cámara que ha sido permeable a los deseos, a los influjos, a las presiones, o como quiera llamarlo, del Grupo Clarín Sociedad Anónima. Y allí, una vez que defina esta Cámara, que uno puede prever que va a definir en contra, ¿sí?, de la constitucionalidad, yo no creo que se excuse, vamos a decir estos términos, seguramente en algún momento llegará a la Corte Suprema de Justicia. Nos decía Zaffaroni, de todos modos, que cuidado, porque en el fallo de la sala se habla de sentencia definitiva, o sea que la cautelar está extendida hasta que haya sentencia definitiva. Y la sentencia definitiva puede ser, hay dos criterios, digamos, o en el Tribunal de Alzada, en este caso la Cámara, o en la Corte Suprema. Uno que ha estudiado alguna cosa en la escuela, que tiene alguna noción de la cuestión judicial, más que nada por ósmosis, siempre entendió que el intérprete máximo de la Constitución, el último intérprete de la Constitución, es la Corte, ¿no? Es el tribunal intérprete de la Constitución, con lo cual uno dice, en este tema, que lo que está en cuestión es la constitucionalidad, la sentencia definitiva me parece no la puede dar a otra que la Corte misma, ¿no? Pero bueno, por eso digo, ahora entramos en un proceso que es un proceso quizá más complejo en términos jurídicos, pero yo creo que acá hay una cosa muy importante a destacar, y ya más allá incluso que el fallo del juez Alfonso. Lo que hay que destacar es hasta dónde llegamos. Estamos en el último tramo de una resolución. No estamos como hace 3 años, mucho menos como hace 10, y ni qué decir, hace 30. Estamos en el último tramo de una resolución que conlleva y tiene una carga que es más allá de la cuestión de la juridicidad, o de la constitucionalidad, o de la cuestión legal. Todo este proceso tiene una carga política, y es si la democracia y sus instituciones pueden hacerle cumplir la ley a un grupo corporativo, a un grupo económico de la magnitud formidable que tiene el Grupo Clarín Sociedad Anónima. Este es como el contexto político, ¿sí?, de lo que estamos hablando. Lo otro seguramente tiene interpretaciones, a veces variadas, a veces muy concretas. En general el derecho puede ser iluminador o puede ser una ciénaga, ¿no? Digo, lo sabemos. La justicia habla por su fallo y a veces su fallo no se los entiende. Entonces este es complejo, y no todos los jueces son lo mismo, y no todos los fueros son lo mismo, y la verdad es que a veces muchos quedamos afuera de la comprensión de cosas que son resueltas en un tribunal, porque no las compartimos, porque no es nuestro sentido común, porque el código dice tal cosa, y ese código a su vez tiene diversas interpretaciones según el juez al que le llegue. Digamos que Zaffaroni decía que no es una corporación, pero sí coincidía en que hay sectores que tienen un comportamiento corporativo, ¿no? Y dentro de ese comportamiento corporativo de cierta familia judicial también está esto de ensayar permanentemente alguna retórica y alguna interpretación jurídica que no va de la mano de lo que sería el sano sentido lógico, sentido común de la sociedad en el tiempo en el que vive. Esto dicho así, quizá resulte también complejo, pero de fondo lo que estoy tratando de decir es que esta resolución, en este último tramo de esta ley de medios de la democracia, ya no es para mí, de carácter jurídico. Desde el punto de vista jurídico se puede discutir muchísimo, se podría extender, imaginemos que pueden hacer una cautelar eterna, ahora ya no, porque la propia Corte ha pedido que eso no suceda. Acá la resolución es política. Es si una sala de una Cámara puede definir una cuestión tan sensible a los intereses de la sociedad, a los intereses del gobierno que eligió la sociedad, a los intereses de dos poderes de esta misma sociedad que forman parte de los poderes de la democracia, o puede resolverse esto de otro modo. ¿Y cuál es el otro modo? Me preguntarán. No quiero con esto decir que haya alguna alternativa a esa. Me parece que lo que nosotros podemos hacer es generar un contexto favorable para que suceda lo que tiene que suceder. El fallo de Alfonso es de Alfonso, pero antes del fallo de Alfonso hubo un 7D y hubo un 9D. Y en el 9D lo que hubo fue un impresionante pueblo movilizado respaldando esta ley de medios. La justicia, se sabe, tiene una venda sobre los ojos. O sea, es la garantía de la imparcialidad, se supone. Pero no es sorda. Y muchos juntos gritamos, y muy fuerte. Y cuando queremos hacernos escuchar, generalmente se nos escucha. Con lo cual, en este último tramo, me parece que nos tenemos que hacer escuchar más que nunca. Y que esa es la verdadera garantía de que esta democracia se ponga definitivamente los pantalones largos y discipline a un grupo económico que quiere una democracia para sí mismo, un Estado para sí mismo, secretarios para sí mismo, subsecretarios para sí mismo, ministros para sí mismo. Y no, nosotros como sociedad ya decidimos que los gobiernos son de las mayorías que votan y no de estas corporaciones. Eso es lo que a nosotros nos toca ahora, me parece, hacer. Si nos ponemos a interpretar demasiado en términos jurídicos, quizá nos perdemos lo realmente importante de este proceso. Y lo realmente importante de este proceso es que si queremos vivir en democracia, no hay otro fallo posible que la constitucionalidad de la voluntad popular expresada en las urnas en todos estos años. El resto, materia opinable, así es la justicia. Compromiso con la palabra. Editorial. Mañana es hoy. Con Roberto Caballero. Comienza espacio publicitario. Subite que hay más lugar. Twitter, arroba la radio pública. Facebook, Radio Nacional. Web, www.com.ar. Este sábado, desde las 20, recorremos los caminos de Pacho O'Donnell, junto al politólogo Marcelo Gullo. Todos estos países fueron exitosos. Fueron exitosos porque en un momento determinado de la historia se sublevan, se insubordinan contra el orden ideológico establecido. Además, el bailarín Iñaki Urlesaga nos habla del Cascanueces. Una obra que se necesita más madurez para bailarla realmente. Los clásicos hay que estar aplomado espiritualmente. Con el historiador Alberto Letieri, homenajeamos al libertador Simón Bolívar. Solo era posible garantizar la independencia de América a partir de garantizar esta idea de patria grande. Y celebramos el cumpleaños de Luis Landricina. Fósforo, para prender los pitillos de ustedes, loco. Los caminos de Pacho O'Donnell. Ya tenemos puestos los zapatillos, algunos tienen el bastón en la mano. Este sábado, desde las 20, por Nacional, la radio pública. Termina bien este año para empezar mejor el que viene. Con tus tarjetas Cabal de Banco Credicop, disfruta todos los viernes de diciembre hasta 30% de ahorro sin tope y cuotas sin interés en miles de locales de indumentaria, deportes y juguetes. Además, todos los jueves, 15% de ahorro en todas las jugueterías y librerías del país. Consulta todos los comercios adheridos en www.bancocredicop.coop. Y recordá que en Banco Credicop tenés los mejores beneficios con las tasas más bajas siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Tope de devolución promoción día jueves, 150 pesos. Bases y condiciones en www.bancocredicop.coop. La radio late a tu pulso. A toda hora. 7 de la tarde, 20 minutos. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. Plácido Domingo. Domingo 02. Con Sebastián Rimavicius y Horacio Marmurek. Miramos a los ojos. Hablamos con la gente. Y ponemos lo que hay que poner. Celebramos juntos por la radio pública. RadioNacional.com.ar. Entérate al instante de lo que pasa en la Argentina y el mundo. www.radionacional.com.ar. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Periodismo de investigación. Señor Horacio Marmuré, ¿qué le parece si nos vamos a Estados Unidos? Vamos a Estados Unidos con Chaleco Antibalas. Hace un par de horas se conoció esto que sucedía a las 9:40 hora local en Connecticut, o en Connecticut, como más le guste. Y la que sucedió en el momento era que, como todo en estas cosas, donde hay un tiroteo en una escuela, en este caso una escuela primaria, donde hay más de 27 entre muertos y heridos, apareció mucha información toda junta y hay que empezar a separar un montón de cosas. ¿Te parece que escuchemos cómo se veía en algunos canales de televisión? Dale. Buenas tardes, interrumpimos nuestra programación para una noticia urgente relacionada con el tiroteo de Connecticut. En este momento CNN está confirmando que por lo menos hay 20 personas que han muerto, 10 de ellos niños. Repetimos, 20 personas fallecidas. Se escucharon por lo menos unos 100 tiros según los testigos. 10 niños, 20 personas por lo menos se reportan heridas. Muchos padres que quizá no han podido llegar a esta escuela, que no saben si sus hijos están dentro de estas 10 víctimas. Son 20, hasta el momento 20 muertos, 10 niños. Queda unos 100 kilómetros de la ciudad de Nueva York, una población pequeña como lo que hemos escuchado. Por supuesto, padres han estado llegando toda la mañana a esta escuela para recoger a sus hijos, para saber qué ha sucedido. Por supuesto, muchos de ellos ahora están seguramente recibiendo esta triste noticia. En principio se hablaron de dos tiradores porque se habían escuchado algunos tiros fuera de, o sea, en diferentes lugares, pero se ha confirmado que es uno. Se llama Ryan Lanza, es un joven de no más de 24 años que en apariencia tenía que ver con gente que estaba dentro del... Bueno, sus padres estaban dentro del colegio y ambos padres aparecieron muertos. Se habla de que él fue, obviamente, ahí a disparar sobre ellos y también sobre los niños. Gente, a ver, los relatos son muy parecidos a otros que lamentablemente tienen lugar en los Estados Unidos. Se escuchan los tiros y empieza a correr gente, gente que se va al gimnasio, padres que van. Y lo que la cobertura, por lo menos de los medios que fuimos siguiendo, New York Times, Washington Post, Los Angeles Times, el Boston Chronicle y Fox, obviamente uno fue a buscar Fox a ver cuánta sangre estaban pidiendo. Tenía mucha información que decían que no podían decir de quién era, fuentes que... chicos que, padres que, pero nunca daban un nombre. A lo sumo, alguna chica que escuchó los disparos y fue a buscar a su hermanita y demás. Las condiciones de por qué esto sucedió van a ser siempre muy extrañas. Quise averiguar un poco cómo es este estado, cómo es Connecticut, que tiene 3.400.565 habitantes, un crecimiento del 3.6% en relación a lo que había crecido en 10 años atrás, y que básicamente no tiene población que sea, a ver, un 11,2% latinos o hispanos, 9,5% negros, 3.3% de asiáticos. El resto son 74,5% europeos o descendientes de europeos. Italianos, irlandeses, ingleses, alemanes en su mayoría. ¿Sí? Con lo cual, no estamos hablando una vez más de un crimen de raza o un crimen que tenga que ver con esto, sino básicamente con un país que ha decidido hace mucho tiempo o que se vanagloria que en su constitución está la capacidad de portar armas. Ryan Lanza empezará a aparecer, cómo era este chico, qué hacía, qué no hacía. Por lo pronto, en Facebook se han multiplicado los Facebook que pertenecerían a Ryan Lanza. En muchos casos son comunidades, en muchos casos son Facebook hechos a propósito, porque los medios enseguida van a buscar. Hay tres fotos dando vueltas nada más de este muchacho, de lentes. Digo, entrar en la cosa de que por los rasgos uno podría ver si tenía... El lombroso, carita, la teoría lombrosa. Es una cosa lombrosiana, ¿viste? Me parece que no sucede. En el 2 de abril hubo un hombre armado que mata a 7 personas y deja 3 heridas en un tiroteo en una universidad cristiana en Oakland. En el 20 de julio un hombre armado enmascarado asesina a 12 personas y hiere 58 en la película de Batman. El 5 de agosto un hombre armado mata a 6 personas en una misa en un templo Sikh en Oak Creek, Wisconsin. El 24 de agosto 2 personas pierden la vida y 8 resultan heridas en un tiroteo afuera del Empire State en Nueva York. Y así va, el 27 de septiembre un ex trabajador de una compañía mata a 5 personas y se suicida. El 21 de octubre 3 personas mueren en una zona balnearia en Milwaukee, mano un hombre armado que después se quita la vida, y esto que sucede hoy, 14 de diciembre. los Estados Unidos, dice, y mucha gente dice que es un país en serio y que tiene un montón de cosas, pero tiene también estas circunstancias. Un grave tiroteo que deja más de 27 muertos, y dentro de esos muertos, muchos chicos, un colegio de primaria. Uno puede, si tiene ganas, ir a buscar películas, ir a buscar referencias, puede buscar un montón de cosas. Me parece que es un poco más profundo que esto. Hay veces volver sobre una frase que es muy parecida, la decía un cómico estadounidense que se llama Chris Rock, y lo repite de alguna manera Calle 3 en una canción, que dice: son tan baratas las balas que uno no piensa cuando las dispara. Si una bala te saliera como una casa, antes de apretar el gatillo lo pensarías. Bueno, en los Estados Unidos esto no solamente es así, sino que se vanagloria el partido, el Tea Party o el Partido Republicano, y uno de los amplios sectores lobistas es la National Rifle Association, de decir que en los Estados Unidos, en la Constitución, está absolutamente permitido, no solamente permitido, es casi obligatorio tener el rifle. ¿Por qué? Porque en cualquier momento puede venir el rey. ¿El rey? Claro, porque esto era cuando... Ah, podía venir el rey. La Asociación Nacional del Rifle, claro. Pero ¿sí? está en las enmiendas americanas. Está en las enmiendas americanas, como tantas otras cosas que con el tiempo deberían haber sido progresistas. Sí. En los Estados Unidos se aferran a eso para que sea muy fácil comprar armas. Digo, Bowling for Columbine. Bowling for Columbine, donde Michael Moore dice: vamos al Walmart a comprar un rifle, y lo que estamos diciendo es que es ir acá, ya sea al supermercado que usted tenga ganas, a un hipermercado. En vez de comprarte el doggy para el perro, te No, compras. Bueno, no, es que es peor. Dame 2 litros de leche, dame el doggy, dame una bolsa para basura, dame una AK-47. La gente habla. El país escucha. Una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. Bueno, nos vamos ahora a Deportivas con Maxi Grillo, cortitas, porque ya nos vamos a las noticias, cortitas. Sí, obviamente. A ver, habíamos prometido hablar de la reunión que han tenido Angelici, el presidente de Boca, y Carlos Bianchi. Fue la tercera, y esto ya de alguna manera marca un interés concreto de Carlos Bianchi por volver a dirigir y por volver a ser el técnico, lógicamente, de Boca Juniors. ¿En qué quedó esta reunión, que fue más que positiva, entre Angelici y Bianchi? En una respuesta que va a llegar del Virrey el próximo lunes. Allí sabremos definitivamente si Carlos Bianchi va a ser o no el técnico de Boca. ¿De qué hablaron? De los refuerzos, de un trabajo conjunto en las inferiores y de, obviamente, Juan Román Riquelme. Sí, me parece que el tema del dinero... Del metálico, ¿no? Han hablado, me parece, pero fue lo primero en lo que se pusieron de acuerdo, creo yo. Pero me parece que en el tema refuerzos y Riquelme es donde hubo que ahondar un poco más. Y me parece también que Bianchi aceptó que Riquelme ya no forma parte de Boca. Está, tiene contrato, está de licencia, pero Angelici no quiere que vuelva. Por eso Bianchi me parece que termina aceptando esto. ¿Cuál es uno de los nombres que pidió Bianchi? Fernando Gago. ¿Por qué? Porque Fernando Gago en los próximos meses va a ser papá y quiere criar a su hijo aquí en la Argentina. Por eso no verían con malos ojos el representante de Fernando Gago y la dirigencia Senaice que pueda volver a ponerse la camiseta de Boca. Gracias, Maxi. Nos vamos a las noticias de las 7:30 aquí en la Radio Pública, en la voz de quién, Cuni. De Silvia Mila, de Carla Ruiz. Ya volvemos. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, temperatura 28 grados 3 décimas, humedad 54%. Martín Sabatella celebró la decisión de la justicia en torno a la ley de medios de la democracia. Dialogó con el programa Mañana Soy por la Radio Pública. El titular de la AFCA consideró que se trata de un acto de justicia que necesitaba la democracia. Estamos muy contentos, por supuesto es un acto de justicia, nuestra democracia necesitaba esta resolución, la ley es constitucional, lo acaba de decir el juez, nosotros por supuesto partimos de la presunción de constitucionalidad de la ley, estamos absolutamente convencidos de la constitucionalidad de la ley, pero ahora lo dice el juez, y además también cesan todas las medidas cautelares, por lo tanto lo que ha planteado el juez es esto, es la constitucionalidad de la ley, el fin de todas las medidas cautelares, la aplicación integral de la ley, así que por supuesto ahora vamos a ver bien el fallo y vamos a organizar los pasos para la aplicación aplicación de la ley como corresponde y como tendría que haber sido desde el primer día. Es una ley de la democracia, una ley que nuestra democracia necesita, que la libertad de expresión, el derecho a la información, la libertad necesita. Así que vamos a trabajar para la aplicación integral de la ley, ya con el fallo del juez que habla de la constitucionalidad. El bono de YPF superó ampliamente la oferta y recaudó 323 millones de pesos. El comunicado de la empresa destacó que los pequeños ahorristas del país verdaderamente confiaron en YPF para hacer valer sus ahorros. El título, que era de hasta 50 millones de pesos y ampliable a 150 millones, culminó con casi el doble del dinero ofrecido y superó los 323 millones de pesos. La cifra representa una sobresuscripción del 115% y más de 6 veces de la emisión original. Alicia Kirchner reclamó la apertura de caminos para enfrentar la realidad argentina. Luego de manifestar su indignación a raíz del fallo por la desaparición de Marita Verón, la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner le pidió una transformación a los poderes del Estado para que den una respuesta a la sociedad argentina. A mí realmente, como toda la sociedad argentina, me indigna el fallo. Esto es una prueba de que en los distintos ámbitos, los distintos poderes se tienen que transformar para dar respuesta realmente a la realidad de Argentina. Yo admiro a la madre de Marita Verón por los caminos que está abriendo. Y tiene absolutamente todo el apoyo mío y obviamente de nuestra presidenta. Sigamos abriendo camino en todos los órdenes, ¿no? Acá estamos hablando de economía social, hay que seguir abriendo camino en los distintos poderes. Los argentinos nos merecemos cada vez más una vida de dignidad y de respeto. Fue al dejar inaugurada la tercera Feria Navideña de Emprendedores de la Economía Social que se realiza en el hall de Canal 7. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la Radio Pública. El tiempo. Buenos Aires, temperatura 28 grados 3 décimas, humedad 54%, con cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Periodismo que busca la verdad. Qué viernes Robinson, qué viernes Robinson. 19:34 y ahí estuvimos o vivo en tiempo real, como lo anunciamos desde el comienzo, se iban a producir muchas novedades en el transcurso de estas dos horas. Bueno, leyendo un poco, aquí estuvo Marco Cittadini, el fallo del juez Alfonso, con algunas precisiones. Así que levanten el volumen, pongan la orejita ahí cerca del parlante, porque acá está textual lo que dice el señor Alfonso. Sí, antes hagamos una pequeña introducción. Digo, es largo el fallo, tiene muchos fundamentos, toma en cuenta toda la presentación del Grupo Clarín, toda la presentación del Estado Nacional, también a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Habla acerca, bastante extenso, acerca de los derechos constitucionales, de todo lo que se ha invocado por parte del Grupo Clarín, el tema de la libertad de expresión, y va de algún modo rebatiendo uno a uno, en el caso de los derechos constitucionales, lo que dice que no son absolutos. El tema de la libertad de expresión dice que la misma situación, y que no ve que haya afectada una cuestión de libertad de expresión, justamente. Y en otro pasaje lo que dice también es que, en todo caso, la afectación patrimonial, otra de las cosas invocadas por el Grupo Clarín, tendrá que ser visto con, bueno, un pedido de resarcimiento caso por caso. Y no en todos los casos, lo dice además. Y en otra parte también habla, este fallo extenso que decíamos, habla acerca de que las licencias que otorgó el Estado también pueden ser retiradas en nombre de justamente el Estado, en términos de los tres poderes, ¿no? Ahora sí leemos textualmente lo que dice el fallo, porque muy al final dice: rechazando la acción obviamente que estoy haciendo una enumeración que está haciendo, y lo que dice es: rechazando la acción declarativa de inconstitucionalidad promovida por el Grupo Clarín, Sociedad Anónima, Arte Radio Televisivo Argentino S.A., Cablevisión S.A., Multicanal S.A., Radio Mitre S.A. y Teledigital Cable S.A., dice, ordenando como consecuencia de lo aquí decidido y en virtud de las nuevas circunstancias configuradas, el inmediato levantamiento de toda medida cautelar dictada en el presente proceso. Esos son los puntos 2 y 3 de la resolución final, ¿sí? En el 2 dice que rechaza la acción declarativa de inconstitucionalidad promovida por el Grupo Clarín, por todas las empresas del Grupo Clarín, y en el 3 dice que se ordena el inmediato levantamiento de toda medida cautelar dictada en el proceso. O sea, en este momento, digo, por lógica y según el fallo, que es el que hay ahora, no hay cautelar para el Grupo Clarín en este momento. Por eso, como decíamos al comienzo del programa, la ley está integralmente vigente a lo largo y a lo ancho del país. Es lo que uno entiende, digo, porque además estamos leyendo un fallo textual. Luego Exacto. está la interpretación que hace, bueno, nada menos que un juez de la Corte Suprema de Justicia. Pero lo que acabamos de leer es el fallo textual del doctor Alfonso. Dice que ordena que se levanten las cautelares. Esto es una de las cosas. Tenemos sí. otra información textual. ¿De quién? Porque hay un comunicado. TN no dijo nada todavía. ¿No? No. Bueno, la verdad es que hay que decir que la página de internet de Clarín sí. El portal digital, sí. Exactamente. Dice, el comunicado, lo voy a leer textual, no es muy largo. Hace instantes, y a pesar de que el expediente aún no estaba en condiciones de dictar sentencia, el Grupo Clarín fue notificado de que el juez Horacio Alfonso se pronunció a favor de la constitucionalidad de los artículos impugnados de la Ley de Medios. El Grupo Clarín apelará de inmediato a la decisión que desconoce flagrantes violaciones a los derechos constitucionales de libertad de expresión, igualdad ante la ley, legalidad, propiedad y libre competencia. Perdón, hago aquí un insert. De todo esto habla el juez Alfonso. Ahora sigo. El fallo además ignora contundentes elementos probatorios apartados a lo largo de más de 3.000 fojas en el expediente, entre ellos las pericias oficiales que respaldaron claramente la posición del Grupo Clarín. Resulta llamativo, dice este comunicado, por no decir materialmente imposible, que una causa de tanta complejidad haya sido resuelta en pocas horas, sin siquiera respetar los plazos procesales que recién el martes próximo hubieran dejado el expediente en condiciones de dictar sentencia. Claro, cuando en pocas horas lo benefician a ellos no está mal. Claro. El problema es cuando en pocas horas resuelven contrario a los argumentos y necesidades de ellos. Dice, sigue, ¿no? Con lo cual se ha violado además la garantía del debido proceso. Eso es falso. Me acordé de algo. Falsedad. Me acordé de algo del fallo de Alfonso que me parece que es muy importante. En uno de los momentos también resalta que más o menos dice que no puede ser que esto esté durando 3 años. Esto es un poco lo que dice el fallo del juez Horacio Alfonso. Termina con esto el comunicado que mencionábamos. Dice, cabe destacar asimismo que el fallo conocido hoy no permite ningún avance del gobierno sobre las licencias del Grupo Clarín, ya que el levantamiento de la cautelar dictado por Alfonso no resulta efectivo hasta que se pronuncie la Cámara Federal Civil y Comercial, con lo cual la medida cautelar dictada en el proceso sigue plenamente vigente. Ah, mira. Che, Adriana García me aclara que TN sí dio la noticia hace más de una hora. Ajá. Y salió a Espacio Publicitario después de dar la noticia. No, lo que vimos nosotros hasta ahora no la volví a repetir, por eso quizá esa confusión. Bueno, ellos todo dicen es que eso. El portal de Clarín. Sí, bueno, que sigan diciendo. 19:39. La noticia tiene su tiempo. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Bueno, mañana 15 de diciembre va a haber una actividad importante recordando a Oscar Videgain. Yo me estoy refiriendo a que fuera gobernador de la provincia de Buenos Aires entre el 73 y el 74. Fue un dirigente político peronista, estirador profesional, médico cirujano. Un hombre que en realidad se la jugó durante mucho tiempo y sobre todo en la resistencia. Y mañana, bueno, se cumple una fecha del aniversario de su muerte, que fue el 15 de diciembre de 1994. La tengo en línea a su hija, a Gloria Videgain. La saludo. ¿Qué tal? Roberto Caballero y Marco Cittadini te saludan desde la Radio Pública. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Roberto? Bien, Gloria, un placer hablar contigo. En realidad queríamos difundir la actividad de mañana, así que si querés, bueno, compartamos con todos los oyentes qué es lo que va a suceder. Mañana en Azul. Sí. En Azul vamos a hacer una misa, ¿no? Una cosa muy simple, muy peronista, muy clásica. Bueno, donde convocamos todos, ¿no? Convoco yo como presidente del Partido Justicialista, que soy desde 2008, y convoca el partido, convoca el Movimiento Evita, convoca Unidos y Organizados, el bloque de concejales, bueno, qué sé yo, todo el peronismo azuleño. Sí. Y bueno, como siempre lo vamos a recordar en Azul, su tierra donde quiso y soñó volver a morir acá, bueno, y volvió finalmente. Uh-huh. A ver, danos una pequeña semblanza de tu viejo. Muchos peronistas y no peronistas también lo tienen en su corazón, por lo que hizo en la resistencia y también, digamos, por su gobierno en una época también de muchos tropiezos, ¿no? En términos de lo que sucedía en la Argentina de los 70. Bueno, ¿qué te puedo decir? Él fue fundador del peronismo. Uh-huh. Él fue nacionalista, nació en 1905. Participó en todos los grupos nacionalistas populares. Sí. Y bueno, cuando aparece el general Perón, él se vuelca con... Él ya era un caudillo muy importante en la provincia de Buenos Aires, y se vuelca al peronismo. Y acompaña a Perón desde el laborismo, gana la interna, porque siempre fue por interna, ganó la interna, entró por el Partido Laborista, fue diputado nacional en los dos periodos de Perón. Unos meses antes de la revolución del 55 fue presidente también del bloque justicialista. Después fue a defender a la plaza al gobierno. Estuvo preso durante casi 3 años, con todos sus bienes inhibidos, con todos los... Bueno, cuando sale, que sale con Frondizi, empieza a participar de la resistencia, bueno, y estuvo siempre peleando, luchando en el peronismo. Fue una personalidad muy importante, un gran hombre, un patriota. Eso en la política, ¿no? Después el general Perón lo hace candidato a gobernador. Sí. Él volvió con Perón en el avión, sí. Volvió en su primer retorno, y bueno, te quiero decir también que él siguió siempre los lineamientos del justicialismo, del peronismo. Acompañó y fue leal a Perón, a la doctrina y a la juventud peronista, como fue su compromiso, y fue su compromiso también con Perón, hacer participar a la juventud, porque era el momento de la renovación, de la transición generacional, lo había dicho el mismo... El trasvasamiento famoso, sí. El mismo Perón, sí, el trasvasamiento, y el momento de la juventud, y ahí participamos todos. Yo también estaba en la juventud peronista, y mi hermana, también éramos militantes de la juventud, y bueno, después pasaron las cosas que ya sabemos. Gloria, ¿sabes qué? Tenemos ahí muy poquito tiempo, ya prácticamente se nos está terminando el programa. Queríamos homenajear a tu viejo, aunque sea con este recuerdo, y bueno, esperemos que mañana en esa misa allí en Azul, Ciudad Cervantina. Es un homenaje muy lindo. Ciudad Cervantina, ¿no? Ciudad Cervantina es una peronista. De las 3 ciudades cervantinas del mundo. Tal cual. Esperamos que vaya mucha gente. ¿A qué hora es la misa? A las 8 de la tarde. Bueno, 8 de la noche, allí a toda la población de Azul, que realmente haya mucha gente allí, se lo merece en la memoria y en el homenaje a el doctor Videgain. Gloria, te agradezco mucho esta comunicación. Muchas gracias, Roberto. Un abrazo. Por favor, hasta luego. Hablamos con Gloria Videgain, diputada nacional por el Frente para la Victoria, es la hija de don Oscar Videgain, un peronista de aquellos. Y hoy va a haber más que nunca batalla de los DJs. Primero porque es viernes, los viernes es religión, sí, de la batalla de los DJs. Sí. Segundo porque estamos muy contentos, como muchos de los que están escuchando. Che, tengo que felicitar a la producción, realmente. Impresionante. Laburo, sí, formidable, realmente formidable. Así que vamos a mencionarlos uno por uno, a la compañera Sara Laza, Silvana Avellaneda, a Nico Iglesias, y en la producción general al grande de Carlos Uboski, Anita Maroto en la operación técnica. ¿Qué haces, Maroto? ¿Cómo te va? Bien. Así que bueno, muchas gracias a todos. Sin ellos obviamente esto no hubiera sido posible. Recordemos que prácticamente nos faltó hablar con Obama hoy, pero lo vamos a volver a intentar. Charlie, llama a la Casa Blanca, llama. Pero el traductor, porque no pudo venir el traductor. No tenemos traductor, no importa, lo hacemos por lenguaje de señas y que se entienda. Se entiende. Así que bueno, muchas gracias, che, a la producción. Sí, hay que resaltar, por ejemplo, que el titular, el ministro Zaffaroni, obviamente que no habla muy seguido. No. Y el titular del AFCA salió primero por Radio Nacional y luego por algunos otros medios, pero primero que nada y un rato largo después por lo demás. Algo debemos tener, yo creo que son los oyentes. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Analizando lo que dicen los medios. Comienza Espacio Publicitario. Donde estés, estamos. Al aire, en línea, Facebook, Twitter. Comunicate. Radio Nacional. Una voz autorizada. Una visión con perspectiva. De carapela, bandera, escudo, etcétera, sin declarar la independencia. Felipe Piña hace historias de nuestra historia. El difícil equilibrio frente a su aliada histórica España, ¿no? El programa que nos pinta cómo somos y nos contesta por qué. Siempre recordando además la presencia de un enemigo latente como era Portugal. Historias de nuestra historia. Domingos desde las 13:15. Por la radio pública. Panorama del Mercosur. Panorama del Mercosur. Domingos, 7 a 8. Regala libros. Regala El Cocinero Científico, cuando la ciencia se mete en la cocina, de Golombek y Schwarzbaum. Público siglo XXI. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 7 de la tarde, 46 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Invirtiendo en Argentina, estás ayudando a los argentinos. Las empresas argentinas son uno de los motores del crecimiento. Por eso, con más inversión, pueden dar más trabajo y más oportunidades. Si te preguntas cómo invertir en estas empresas, hoy tenés muchos instrumentos financieros que te dan rentabilidad. Además, para que estés tranquilo, cuando vos querés, podés disponer de tus fondos. Otro dato fundamental es que no necesitas tener mucha plata para invertir y es más fácil de lo que crees. Hay varias posibilidades: obligaciones negociables, acciones, fondos comunes de inversión, cheques de pago diferido y fideicomisos financieros. Si tenés dudas, podés entrar a www.invertir.gov.ar o llamar al 0800-333-2683. Comisión Nacional de Valores. Presidencia de la Nación. Vía Libro. Sábados. 12 a 13. Con Vicente Muleiro. Se va un año lleno de emociones. Llega uno mejor. Escuchalo. Por la radio pública. En Facebook y Twitter. Búscanos y seguinos. Nacional y Pública. Fin espacio publicitario. No cerramos ideas, abrimos puertas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. ¿Qué es eso? ¿Quién era esa chica? Era Madonna. Ayer, un poquito más tarde, lo anunciado, habían dicho a las 8 daban puerta, a 9 menos cuarto tocaba un DJ, que era lo que hacía, puso música, tipo terminó algo así como 9 y 20. Y Alejandro, dijiste, ponle sí. No. Live Back Look. 9 y 20 terminó, 9 y media, dijiste, bueno, nada, me acomodo, a las 10 empieza Madonna. 10, no, 10 y media, no, 11 menos cuarto, no, 11, no, 11 y 10, no, 11 y cuarto, la gente está un poco picante ya, Y a las 12, a 11 y 20 salió Madonna, que prometió un show de 2 horas, cosa que hizo, y obviamente hubo gente que se fue antes, porque a la 1 de la mañana había gente que ya tenía que hacer otras cosas, como por ejemplo llegar a su casa. Trabajar otro día. Trabajar. Salió en el medio, dijo que estaba enferma, que estaba cantando con fiebre, cosa que es así, más allá de que en toda la gira viene saliendo tarde, y dio algo que no sé si es un recital, pero dio un show espectacular en términos de puesta en escena. Imagínense que en un momento, en medio del recital, se abren unas puertas desde el escenario y salen 10 tamborilleos volando, colgados de coso. Y la mina es una cosa extrañísima, porque te juega con el sexo, te juega con la violencia, pero todo el tiempo está la cosa religiosa, abre religioso. Tuvo un discurso contra la violencia de género. En un momento dijo, es muy difícil cantar con el corazón roto, más con un tacón. Y se desvistió y en la espalda decía Eva y cantó Tengo que llorar por mi Argentina. ¿Madonna peronista? No sé si es peronista, es compleja, ¿eh? La verdad que antes, como recital, yo no lo recomendaría. Como espectáculo es increíble. Realmente es una cosa de otro planeta ver eso. Y debe ser unas cosas de los cantos a la personalidad más impactantes que van a ver dando vuelta. Bueno, repite este sábado. Ya dijo que es más tarde, 22:30. Vayan llegando. Y después se va a Chile y después vuelve a Córdoba a tocar en el Orfeo. Así que Madonna, un espectáculo, no un recital, un espectáculo para ver. Bueno, ¿estás preparado? Hago lo que puedo. Maroto, métale. Un duelo de titanes del micrófono. Roberto Caballero y Horacio Marmurek se sacan chispas en La Batalla de los DJs. El único encuentro donde corre sangre por las pistas. La batalla de los DJs. En Mañana es Hoy. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Prepárese que lo arraso. Sí, a mí lo que me asusta es que todo preparo lo que, la cautelar, nene. Todo lo que prometemos y después vamos a repechaje siempre, ¿eh? Vamos a segunda instancia. Bueno, mire, una cosita. Veo que está el comandante Hugo Chávez, sí. Operado, sí. Convaleciente. Sí. Todos estamos de alguna manera rezando para que se recupere pronto y pueda volver a Venezuela. Así que yo le quiero hacer un homenaje. A ver. Sí, al líder bolivariano. Hay un grupo español que se llama Escape. Sí, Escape, claro. De Vallecas, son de Madrid, de por ahí. Estuvieron acá en Argentina en el año 2010. Más o menos. Y le hicieron este tema al comandante Hugo Chávez. Se llama El Libertador y Chávez. Caballero Marmurel. Bueno, el comandante Chávez. Me gusta. ¿Te gustó? Me gusta. Sí, listo, ya, el primero gané yo. Dale, ¿qué tenés vos? No lo ganó todavía. Escuche esto. Hay una chica cuyo papá toca tango y su mamá lo canta. Ajá. Y ella ha decidido cantar jazz y en algunos momentos se juega por otras cosas. Este disco es en vivo. Canta en una canción con su mamá Susana Rinaldi. Juana Molina. No, y acá hace una canción de los Beatles. Ligia Pío. Ah, ya está bien. Era Ligia Piro en vivo, según pasan los años se llamaba el disco. Hace muy poquito estuvo tocando en ND Ateneo haciendo Day Tripper de los Beatles. Mirá que lindo, che. Escape, le dije, ¿no? La banda esta, sí. Escape. Otro temita, elito temita, pero que se lo quiero dedicar. Primero a las fábricas también recuperadas de la ciudad de Buenos Aires. Sí. La legislatura acaba de votar, ¿sí? Una ley a favor de esas fábricas recuperadas. ¿Se acuerdan que el año pasado la había vetado Macri? Y bueno, otra vez se votó la ley, 56-0. 56 votos a favor, 0 en contra. Así que le mando un saludo a todos los muchachos de la fábrica recuperada y también a la gente de Sanón. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Sanón? Hoy se llama Facimpat, fábrica sin patrones. Finalmente la justicia le entregó la plata, la maquinaria y la marca a la gestión obrera que viene de allá, desde el fondo de la crisis del año 2001-2002. Así que le mando un gran abrazo a toda la gente de Sanón. Y para ello elegí este valsecito de Escape, que se llama precisamente el vals del obrero. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! Bueno, a todos los muchachos de Sanón y a toda la fábrica recuperada de la ciudad. ¿Qué más tenés, nene, vos? Con un disco estás haciendo dos. El martes a la noche este señor va a estar tocando gratis en el auditorio de la radio pública. Sí. Hace una canción de una chica que estuvo tocando esta semana que pasó, pero sin que la pueda ver todo el mundo porque era para los clientes de una telefónica. ¿Quién? El uruguayo Daniel Mas haciendo una canción de Julieta Venegas. Mira qué lindo. Para mí.